Buen día, Víctor. Muchas gracias y bueno, buen día para vos y toda la audiencia. Bien, completamente de oído y en realidad con 55 años, amigos que han pasado por ahí, lo primero que uno piensa es, bueno, estoy comiendo mal, estoy fumando, no estoy haciendo ejercicios, tengo una vida sedentaria y encima vivir en la Argentina con este trajín, viste, te lleva a lugares que no querés llegar. En este caso, los preinfartos, infartos, la colocación de stent, la realización de angioplastías. Y este artículo del diario Página 12 dice que se han disparado los costos de una manera y que los sueldos de los doctores no están acordes a este momento que vivimos, por ende peligran estas intervenciones. ¿Nos puedes contar un poquitito cómo viene esta historia, Humberto? Sí, totalmente. Sí, lamentablemente, bueno, los cardiólogos intervencionistas, para que la gente sepa, somos los únicos en el mundo que operamos el corazón en caso de infarto, de urgencia. Y la enfermedad cardiovascular es la causa de muerte número uno a nivel mundial, con 19 millones de personas por año, y en Argentina 100.000 personas por año. O sea, estamos hablando de una especialidad muy crítica, que lamentablemente funciona 24 horas, porque el infarto no tiene ni día ni horario. O sea, es muy costoso tener un equipo permanentemente de guardia las 24 horas para solucionar este tema. Y lamentablemente en el último tiempo los médicos cardiointervencionistas fueron olvidados de la variable de ajuste de este incremento, como usted muy bien dijo, de los costos. Usted piensa que tenemos médicos que se han ido el año pasado, colegas que lamentablemente tuvieron la decisión de irse con familias armadas ya grandes, porque en países vecinos en un fin de semana ganan más que un mes y medio acá. Es una cosa por práctica. La variable de ajuste se hizo, usted piensa, con el incremento del dólar y la inflación, se fueron todos los costos altísimos, y hay una prótesis, o la mayoría de las prótesis para poder tratar una patología grave, por ejemplo, como un aneurisma de aorta, que si está muy grande y hay que operarlo, es porque corre riesgo de vida el paciente. Si se le rompe el aneurisma, se muere. Son todos productos. Primero, para las obras sociales, prepagas y chicas, imposible o muy difícil de costear. Segundo, la angustia para nosotros como médicos, encima tenés que estar ayudando al paciente, poniéndote de urgencia, y porque el paciente viene y te reclama por qué no tienes Claro. insumo. Y además, el costo, digamos, el del honorario médico se licuó, todo lo que es prótesis vasculares se paga en el momento, lo cobran por adelantado, y a los médicos le pagan mal y en 3 meses, con suerte, con la inflación que hay. O sea, es una cosa totalmente disparatada, digamos. No se acompañó, digamos, la industria, me parece perfecta, acompañó, digamos, la mayoría de los productos. Lamentablemente, lo nuestro es todo importado. Tenemos un país que tenemos Favaloro, que inventó el bypass, Julio Palmás, el stent, las tres cosas más importantes del mundo, como la endoprótesis también de argentinos como Parodi y Varone. No tenemos ninguna producción acá, ni de contraste, que se usa para hacer estos estudios, como muchos estudios de tomografía, que es el agua bendita, es el contraste de la sustancia con la cual nosotros inyectamos y podemos ver las coronarias para ver dónde hay lesiones. No se fabrica, está carísimo, los costos se fueron a las nubes, pero no se acompañó, se olvidaron de acompañar lo que sería el módulo, y que de ahí sale el honorario. Por este motivo, justamente nos vimos en la necesidad de hacer, como fue Córdoba pionera, fue como fue Entre Ríos y Salta, hacer la Asociación de Cardiólogos Intervencionistas, justamente para defender y pelear por nuestra práctica, porque no queremos que sigan emigrando Claro. colegas en un país de 40 millones de habitantes, que hay 600 solamente cardiólogos intervencionistas. Humberto, este transitar, ¿no? Que ha tenido la especialidad, porque entendemos la otra pata económica en cuanto a la importación, porque bueno, ya veníamos, hace años que venimos con un problema para importar y cuestiones de insumos que son hiper necesarios, ¿no? ¿Cuándo empezó a mostrar, digamos, estas falencias con respecto a los honorarios de las y los doctores? Y también el problema de poder importar por los costos. Entendemos que viene desde hace años este goteo, pero ¿se profundizó a partir de diciembre por la devaluación, por ejemplo, o las paritarias como muy a la baja? Mirá, el problema de los médicos, tenemos también que hacer la autocrítica, que nosotros venimos quejándonos hace mucho, pero como medicina persona de confianza, a veces hay que exponer el problema y hay que exponerse. Porque esto, como le digo, este amigo decidió hace un año y medio irse del país por la mala situación. O sea, lamentablemente, lo nuestro es algo que a veces el médico se dedica tanto a la parte del paciente, a la parte científica, a la parte de atender, y se olvida una parte muy importante, que la salud y las grandes clínicas por ahí pueden solventar una situación económica de prótesis o de ajuste, pero la gran mayoría del país no. Usted podría por ahí, capaz solamente como algunos pocos argentinos, decir, bueno, esto lo puedo particular, la consulta por ahí también, pero si estamos hablando de una prótesis de aorta, no sé, que sale 10.000, 20.000 dólares, la mayoría de los argentinos no lo pueden sostener. Hoy problema de importación no hay. Hoy incluso ahí estén, en Argentina, lo que se aclaró en esa nota es que no se podrían poner los stents porque se olvidaron justamente de quiénes los colocan. Claro. O sea, piense que esto es una especialidad que nosotros nos irradiamos. Ante la pandemia tuvimos cinco muertes de colegas, amigos, en el caso mío uno. Trabajamos con rayos, de una especialidad muy sacrificada. Uno es el último eslabón cuando un paciente va a un hospital con un infarto y hay hemodinamia, y el hemodinamista es el que tiene que encontrar lo que está pasando, destaparle la arteria, y a veces uno se encuentra con temas muy complejos, o sea, el estrés que también sufre esta especialidad es altísimo. En cualquier otro país está muy bien reconocido, una especialidad que lo reconocen como es, y acá justamente, lamentablemente, estamos muy olvidados, muy lejos de eso. Sumado a lo que dice usted, que los costos, es verdad que en el último incremento los costos de las prótesis acompañaron al dólar, al no tener industria nacional prácticamente de nada, hay una sola empresa que fabrica los inventores de endoprótesis, pero el resto de los insumos, stent, catéteres, cuerda, contrastes, todo importado, eso elevó el costo por las nubes y obviamente que se le hace muy dificultoso a la obra social y prepaga, y todos tenemos pacientes en lista de espera de cosas importantes para programar, ¿no? Que estamos hablando de riesgo de vida, porque no fue desprestigiar a mis colegas, a amigos traumatólogos, pero hay ciertas patologías que pueden esperar y hay otras que no, y eso claro. no tiene discusión. Sí, sí, estás hablando con un paciente que tiene que ir al traumatólogo por una hernia de disco que ya me operé y que recién hablábamos con la productora, le decía, costó cerca de 250.000 pesos en el 2018, no quiero imaginar lo que cuesta ahora y si hay posibilidad de que pueda llegar a una operación. ¿Qué se necesita para poder acomodar esta situación? Porque es gravísimo, o sea... Vos aquí diste un excelente ejemplo, porque los traumatólogos, o sea que hay industria nacional de prótesis y placa. Y acá no. Yo creo que es una lástima, somos un país donde hay mentes brillantes, justamente como te decía, no solamente tenemos un Messi, un Maradona, sino tenemos un Favaloro, un Parodi, un Palmar, los tres inventos que tendríamos que sentirnos orgullosos, porque yo como médico dedicado a la parte cardiovascular me siento y lo menciono siempre, pero creo que tendrías, como decís vos, una conducta de arriba hacia abajo. Esto tiene que venir, esto acá, cuando uno va al médico no te preguntan ni de qué partido político sos, claro, ni de qué religión. Por ahí, por nosotros en el conurbano, justamente en el Matanza, que trabajamos mucho también, preguntamos para descontracturar al paciente de qué equipo de fútbol, y te tiene un poco de miedo, dice, te lo prefiero así cuando termine la cirugía. Pero la verdad que es algo que es transversal, esto hay que hacer una mesa de diálogo y poner las cartas sobre la mesa, los impuestos que tienen las prótesis, es una locura. Vos pensás que eran los impuestos en países vecinos, no tienen 4%, vos te vas nomás a Paraguay, no tienen prácticamente impuestos. Acá el sobreprecio que tienen por los impuestos que tienen todos los insumos, creo que hay que evaluar desde lo económico, que se tienen que juntar todas las partes de los gobiernos, provincial, nacional, y las cabezas, digamos, que son responsables de la salud, y entre todos, con ayuda de nosotros, y justamente de los que conocemos el tema, bueno, muchachos, estos productos no pueden tener este precio, no puede haber una práctica que hoy prácticamente es inviable. Yo, más allá de ser médico, dirijo una empresa de salud y tengo un MBA, y no hace falta hacer un MBA para darte cuenta que hoy, por ejemplo, los casos diagnósticos, prácticamente los estudios, van casi a pérdida. Uh-huh. El contraste tiene un precio, vale hoy 10 veces más lo que valía hace 7 meses, 8 meses. El material es sumamente indispensable, no podemos hacer sin contraste. Una sola vez una empresa lo hizo acá, que comprara materia prima y después lo hizo producir, pero creo que hay que tomar conductas políticas y hay que trabajar justamente con los colegas y las asociaciones como nosotros, el Colegio de Moinania, la ASIVA, que es la Asociación de Cardiólogos Intervencionistas para, como la nuestra de Córdoba, para cambiar y ver a corto y mediano plazo cómo está. Nosotros, por nuestro lado, tenemos que obviamente jerarquizar y decir, bueno, un módulo de Moinania, desde el punto de vista económico, nosotros tenemos un nomenclador que sale, que está en el colegio, es tal el precio. Y el honorario tendría que ser tal. Y de ahí veamos cómo bajamos las prótesis. Pero no se respeta nada y lamentablemente, si esto no tiene una rápida solución, estamos en crisis. Cuando dicen no se va a poder colocar esteno, hoy tenemos médicos especialistas que prefieren hacer colocaciones de Botox, que solamente con tener el título de médico odontólogo poder hacerlo, cobran en dólares en el momento, que estar estresándote, irradiándote, dejando estrés, vida, y cobrar 3 meses cuando tenés un país con una inflación muy importante y cuando las prótesis se pagan en el momento. Humberto, nos llamó muchísimo la atención esa nota. Nada, el país vive justo en este momento muchísimas alertas en muchísimos sectores. Nos parecía muy importante poder tratarlo. Segura, vamos a quedar atentas y atentos a esta noticia, a ver cómo se desarrolla en las próximas semanas, si existe la posibilidad que se puedan poner de acuerdo en el gobierno nacional, que en definitiva, bueno, ahora le toca a Javier Milei estar al frente y tratar de sacarnos este estrés, porque nada, es la salud. Sin salud me parece que no podemos llegar a ningún lugar. No, totalmente. Nosotros, mira, pedimos, desde eso tengo que reconocer que pedimos reunión con ministros de salud a nivel nación, provincial y cabezas, digamos, de obras sociales importantes, y hemos tenido muy buena respuesta, así que estamos a la espera de juntarnos. Hay que decir las cosas bien por su nombre. Ellos también están preocupados y quieren, de todos los gobiernos, esto es un tema que involucra, yo siempre digo, sí. Tengo amigos de todas las religiones y todos los gobiernos, partidos, entonces no, nosotros como médicos somos capaz como el empresario, que no importa quién esté, él tiene su empresa. Bueno, acá nosotros queremos que esto se solucione para el bien de todos, de las obras sociales pequeñas, grandes, y de toda la, para la situación, porque es una lástima un país tan rico desde el punto de vista médico, con premios Nobel, con inventos que cambiaron la historia de la cardiología, que estemos pasando por este momento, ¿no? Uh-huh. Humberto, que quieran migrar los colegas para otro país porque no se encuentran reconocidos en su lugar. Sí, además porque son tan importantes como el petróleo, el gas, la soja. Si se van, me parece que nos quedamos con un vacío muy importante. Por este rato que te has tomado para nuestra audiencia, para poder contar todo esto, te tenemos que agradecer inmensamente, Humberto. Muchas gracias. No, gracias a usted, por estar y por hacernos escuchar. En serio, son muy valiosos para nosotros. Bueno, muchas gracias, Humberto. Un abrazo grande. Gracias a vos. Abrazo grande. Suerte.